aleje de mí. Que no me deja, que no me deja. Y me sigue a donde voy. Que no me deja, que no me deja. Más la tengo que olvidar. Que no me deja, más la tengo.